He pagado caro mi imprudencia, me dejé llevar del corazón y traigo el alma envuelta en tristeza. Todo lo que en mi ayer viví fue producto de mi desobediencia. Por lo mismo me tocó sufrir y sentir nostalgia y tristeza. Y lloro, entre tanta gente yo me siento solo, en tierras extrañas he malgastado todo, sin hallar la felicidad. Y lloro, a cada instante te recuerdo y lloro, eres tú mi vida, eres tú mi todo, eres mi dicha y mi felicidad. Mas esta vida no quiero, tierras extrañas he malgastado todo, sin hallar la felicidad. Y lloro, a cada instante te recuerdo y lloro, eres tú mi vida, eres tú mi todo, eres mi dicha y mi felicidad. Del mundo te constituye enemigo de Dios.